Hola, hola, hola, soy Enrique Gómez Jefa y los invito a escuchar a través del complejo Sago, la radio grande del sur de Chile, en onda larga, en FM y para todo el planeta por internet, mi programa, El Portal Alemán, con el gentil auspicio comercial de Cooprinsem, sinónimo de liderazgo y confiabilidad. Fegosa, la feria de ganaderos ganadores. Creo, Cooperativa Eléctrica de Osorno, Molino Rahue, su molino amigo, y Café Hexe, un deleite para el cuerpo y el alma. Hallo, hallo, hallo, grüß Gott, guten Morgen. Heute haben wir ein und Viertelstunde mit viele Polkas, speziell ausgesucht für unseren Freunden von der ganzen Welt, und auch etwas Gemütlichkeit, damit ihr einen schönen Sonntag habt. ¿Cómo están? Les doy mi cariñosa bienvenida a esta nueva emisión de la Deutsche Stunde en FM, Onda Larga y por Internet. En www.radiosago.cl. Y este domingo estamos haciendo compañía con una hora y 15 minutos de música para ustedes. Und jetzt machen wir Musik, damit wir alle tanzen. Mädchen, lass mich bei dir sein, denn dann kann ich träumen. Mädchen, lass mich mit dir gehen, wir wollen nichts versäumen. Mädchen, ich lade dich gern ein, zu zweit nur kann man glücklich sein. Sag's mit deinem Blick, für mich bist du das Glück. Sag mir doch nicht nein, ich muss dir gestehen. Wenn ich dir in die Augen seh, ist mir ums Herz geschehen. Schatz, ich möcht doch bei dir sein, am schönsten wär's mit dir allein. Ein Traum, der würde wahr, wir zwei als verliebtes Paar. Doch in Acht, denn ich kann nicht treu sein. Hast du schon an morgen gedacht, denn dann wirst du allein sein. Ein Musikant muss weiterziehen, andererorts zum Tanz aufspielen. Er kennt die Treue nicht, auch wenn er sie verspricht. Cooprinsem trae las mejores ofertas a los productores lecheros del país. Solo durante el mes de junio, las originales tuberías Bauer de acero galvanizado con acople rápido en 4, 5 y 6 pulgadas tienen hasta 12% de descuento. Llame a la unidad de riego y purines al 600-401-5010 o acérquese a cualquiera de nuestras 14 sucursales. Cooprinsem. Liderazgo y confiabilidad. Oferta válida hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. La empresa Agroremates es una empresa de intermediación de su maquinaria usada y calificada. Corretajes y gestiones de confianza agrícolas. Cuente con la experiencia y seriedad de Agroremates. Ubicado en la ruta de salida a Puerto Octay, a 100 metros de la ruta 5. Hagan sus consultas en el teléfono 237004 o al móvil 9443-2112. La Baseco Ultra siempre saluda a sus clientes de Osorno, Frutillar, Puerto Montt, Chiloé en la zona sur y San Pablo, La Unión y Río Bueno por el norte. La Baseco Ultra está en Maquina 1772 en Osorno y ofrece a los auditores de Portal Alemán sus servicios de limpieza en seco con tecnología ecológica. Su especialidad es la limpieza de chaquetas de cuero con aplicación de renovador. Lavado en seco de plumones en pluma natural, prendas delicadas y ropa en general, con atención personal de su propia dueña. Las consultas al teléfono código 64243644 en horario de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Lavaseco Ultra, tecnología ecológica. Y estamos celebrando ya que la música en el Portal Alemán ahora dura una hora y cuarto. Por eso viene ahora esta canción con Marianne und Michael, que se llama Mein Schatz der Hatz. Busserl, gleich schön in der Früh, sag ich jeden Tag. Darf's vielleicht ein bisserl mehr sein, sage dann zu dir, mir wär's grad danach. Und wenn uns dann einer fragt, ob es wahr ist, ja, dann sagen wir nur kein Neid. Mein Schatz, der hat es alles drauf, weil wir zwei uns halt gern. Noch immer wie Zucker im Kaffee, gerade wie für mich macht. Und dass ich in deinen Armen heute noch sterben seh, hätte ich nie gedacht. Wir zwei machen auch daraus kein Geheimnis, und wer's hören will, der kann's hören. Mein Schatz, der hat es alles drauf, weil wir zwei uns halt gern. Steht wie wir, ist immer wieder schön mit dir. Mein Schatz, der hat das absolute Gefühl für alles, was sie will. Mein Schatz, der hat das alles drauf, weil wir zwei uns halt gern haben. Mein Schatz, der hat, drum gehen wir uns nie auf, egal was auch passiert. Wenn man sich so versteht wie wir, ist immer wieder schön mit dir. Mein Schatz, der hat das absolute Gefühl für alles, was sie will. Mein Schatz, der hat das absolute Gefühl für alles, was sie will. Mi saludo a la óptica alemana con 47 años de nitidez y transparencia. La óptica alemana apoya la difusión de la Deutsche Stunde con cristales solo de la mejor calidad certificada de procedencia alemana. Para los ojos de Osorno y la región, pida Rodenstock y Carl Zeiss, entre otras marcas. Y ya está ofreciendo la nueva línea de armazones marca Benetton. Tome nota, óptica alemana de Osorno, Ramírez 870, por una mejor visión del futuro. La Casa del Trofeo atiende en pleno centro, en Galería San Mateo, frente al pasaje de la catedral. Ofrece galvanos para instituciones, joyas y artículos de regalo, personalizados y grabados computacionalmente. También tiene el famoso toro, símbolo de Osorno, para que usted que es turista se lo lleve de recuerdo. Consulte al teléfono fax 202182 y en su casa matriz Lynch 1471, fonofax 242927. Como novedad tienen ahora la réplica de la Copa del Campeonato Mundial de Sudáfrica en tres tamaños hasta 30 centímetros. La casa del trofeo. Saludamos a amigo Pedrito Villarruel, que siempre apoya nuestro portal alemán, y le decimos, tome nota para repuestos Peugeot, Renault, Citroën, cuando usted necesite reparar su vehículo, Lynch 1555 o Sonno, Pedro Villarruel. Nuestro portal está cumpliendo 7 años en el aire, por eso invito a nuestros auditores que nos hagan llegar sus comentarios acerca de esta Touchstone. Pueden llamar a nuestro celular 09169-2710 o también por correo electrónico a portalalemán@gmail.com. Bienvenidos por sus comentarios. Und hören wir jetzt diese lustige Melodie, die heißt Ins Feuer. Garantizamos el peso del ganado. En FEGOSA certificamos nuestras romanas, asegurando que el peso que usted obtiene es el exacto para que trance su ganado a un precio real. En FEGOSA, un precio real es un peso exacto. Certificado. FEGOSA, la feria de los ganaderos ganadores. ¿Qué me dicen de la música que les trae la Deutsche Stunde? Mucho ritmo de polcas, marchas y unas melodías sentimentales para presentarles ahora las noticias y citaciones. El Centro Cultural del Instituto Alemán Sophia Hott, Maquena 1011, está iniciando sus talleres del año del Bicentenario. Inscripciones abiertas para niños, jóvenes y adultos. Pueden pedir detalles en el fono 216116. Página web www.centroculturalsofiahot.dso.cl. Se invita a la exposición del álbum fotográfico familiar sobre el ballet en Osorno. Además, se recuerda que hasta el viernes 3 de julio hay plazo para entregar las fotografías para el concurso Expresiones de la Naturaleza. El horario de atención para las inscripciones a los talleres es los días martes y jueves de 11 a 13 en la mañana y de 15 a 19 horas en la tarde. Atención, el Fran Fredo Son nos invita a nuestros auditores a una tarde muy entretenida con onces alemanas, con esas ricas tortas y kuchenes tan famosos, para el día martes 15 de junio, desde las 16 horas en la sala de la comunidad de la Iglesia Evangélica Luterana, Mata 539. No deben faltar a esta tarde entretenida. Fegosa comunica que en todos sus recintos de remate habilitó el corral 27.2 para recibir el ganado de sus clientes que desean donar a favor de los miles de damnificados por el terremoto que asoló Chile. Los remates son el lunes en Osorno, martes en Payaco, miércoles en Puerto Montt, jueves en Porranqui y viernes en Puerto Varas, sin cargo de comisiones ni gastos para el vendedor. Mostremos a Chile la solidaridad de los ganaderos del sur. Es el mensaje de Fegosa lo que me merece aplausos. Traspasos y ediciones de Cinemudo Antiguo de 8 mm video beta y digitales a DVD. Llame al fono código 64-232874. Celular 09-169-2710 en Osorno. Donde la calidad es una tradición, ese es el lema de tus amigos del Buffer, que te ofrecen sus especialidades. Sándwiches vegetarianos, naturistas, peniles, chuletas Kassler y tantas otras cosas más, especialmente los tártaros. Disfrutan su buen ambiente. Crudos Buffer, Galería Cuatro Vientos, Local 2, Fono 20-1313. Y Rincón del Buffer, Manuel Rodríguez 1015. Teléfono 226999. Gracias por el apoyo de estos meses del Buffer y luego volverá en septiembre al portal alemán. En el supermercado Mensa Marion Rolando y la señora Nancy ofrecen un gran stock de artículos para el hogar, para regalos, amabilidad y economía. Ese es el lema del supermercado Mensa Marion Freundlich und Angenehm mit Interrabe, República 596. Y así llegamos al icono de los mensajes de nuestro portal alemán. Dedico ahora mis saludos en Osorno a doña Mónica Fischer, que desde hoy nos acompaña con el reinaugurado Hexe Feen. A doña Irma de Viller, leal auditora. A doña Matilde Valdevellano y las amigas Rebeca Martínez, del edificio Don Ernesto, condominio Parque de los Ríos. Felicidades por su cumpleaños. Y doña Menita Solís Fischer, de Río Bueno, en el CEFAM también de Los Carreras, saludamos al doctor Felipe Céspedes y a doña Margarita Segovia. A los nuevos oyentes y a todos nuestros fieles auditores de la región y del extranjero que sintonizan el portal alemán, dedico ahora este romántico tema que se llama Dankeschön con Bernd Spier. Danke schön, darling, danke schön. Darf ich dich noch mal wiedersehen? Alles war ja so wunderbar, weil ich fast ein Jahr nur durch dich grenzenlos glücklich war. Danke schön. Darin danke schön, denn mit dir war die Zeit so schön und du warst immer gut zu mir, hast mir Tag und Nacht Glück gebracht und dafür dank ich dir. Danke schön. Darin danke schön. Du allein kannst mein Herz verstehen, das bei dir stets verweilen will, weil es Freud und Leid alle Zeit gern mit dir teilen will. Wenn du auch nicht mehr bei mir bist und vielleicht unser Glück vergisst, mein Gefühl, das wird nie vergehen, und mein letztes Wort, das ich sag, das wird sein Dankeschön, Dankeschön. Ich sag danke schön, denn mit dir war die Zeit so schön. Mein Gefühl, das wird nie vergehen, und mein letztes Wort, das ich sag, das wird sein danke schön, danke schön. Café Hexe reinaugura este domingo 13 de junio, presentando su renovada carta. Hexe y Feen Restaurant y Café ofrece almuerzos y once suizos y alemanes en su tradicional forma, agregando un toque de magia al caldero. Hexe y Feen en Cancura, en el kilómetro 22 de la ruta hacia Puerto Octay. Reservas al fono 248090. Quiero agradecer a la Cooperativa Eléctrica de Osorno por los 3 meses que estuvo auspiciando esta Deutsche Stunde. Muchas gracias a doña Carolina, a don Osvaldo y a don Arno Siebert. Espero que pronto podamos contar de nuevo con el apoyo de la Cooperativa Eléctrica de Osorno para el programa El Portal Alemán. La Toche, Lutero Schenkerje de Osorno informa. Hoy, domingo 13 de junio a las 11 horas, no hay culto porque se presentan con un concierto los coros de la iglesia, el coro de adultos y el coro de niños. También hay un concierto de órgano a cargo de los destacados maestros, don Juan Andrés Mesa y don Andrés Pereira Collado. Nos piden recordar que la comunidad lleve su aporte en no perecibles para los damnificados. Hoy también a las 19 horas hay culto en español. Los cultos de la Segemain de Comunidad Luterana del Lago Llanquihue son hoy 13 de junio a las 10 horas en Los Bajos, Pastor Eduardo Silva. A las 10 horas en Llanquihue, Pastor Carlos Naibert. 11:30 en Frutillar, Pastor Eduardo Silva. Y a las 15:30 horas en Nueva Braunau, Pastor Carlos Naibert. Y ahora viene nuestro mensaje espiritual dedicado a quienes necesitan de apoyo en momentos de pena o soledad. Y que estas palabras le signifiquen paz y comprensión. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhört. 1 Samuel 2:7. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y también enaltece. 1 Samuel 2:7. Y ahora, como gesto de solidaridad, escuchemos con mucha paz para el alma este Sueva Vals con Edith Proc. Du, du liegst mir im Herzen, du, du liegst mir im Sinn, du, du machst mir viel Schmerzen, weiß nicht, wie gut ich dir bin. Ja, ja, ja, ja, weiß nicht, wie gut ich dir bin. So, so, wie ich dich liebe, so, so, liebe auch mich. Die, die zärtlichsten Triebe fühl ich allein nur für dich. Ja, ja, ja, ja, fühl ich allein nur für dich. Ja, ja, ja, ja, fühl ich allein nur für dich. Doch, doch, darf ich dir trauen, dir, dir mit leichtem Sinn. Mich bauen, weißt ja, wie gut ich dir bin. Ja, ja, ja, ja, weißt ja, wie gut ich dir bin. Wünsch ich so gerne, dass uns die Liebe vereint. Ja, ja, ja, ja, dass uns die Liebe vereint. Ja, ja, ja, ja, dass uns die Liebe vereint. La residencial y hospedaje en Alcar espera en Pucatrihue a los turistas de Chile, de todo el mundo y a sus clientes habituales. Reservas al 0894907010 y 1974183 en Alcar, su residencial en Pucatrihue, a metros de la playa junto al mar. Top Medical es la nueva tienda de artículos médicos ubicada en el interior de la Galería Catedral, local 6. Tiene toda clase de insumos médicos, vendas, bastones, equipo de curación, guantes, mascarillas y muchas cosas más. Top Medical. Germán Stein posee 38 años de estudio y experiencia en el área de control de insectos, termitas y coleópteros, también muchas otras plagas. Compruebe la efectividad de Stein Service llamando a sus números que aparecen en las páginas blancas de la guía de teléfono. Und jetzt kommt für euch ein schöner Marsch. Musik. Librería Clásicos está en calle Mackenna 1071, entre Cochrane y Freire. Tienen muy interesantes ofertas para el colegio, como el Atlas Universal actualizado y los diccionarios alemán-castellano Langerscheid. Gran cantidad de puzzles y juegos de Ravensburger. Consultas al fono 238626, Librería Clásicos. Recuerde que estamos en los meses de los santos. Pueden regalar, por ejemplo, el libro Manos del Sur, escrito por el conocido chef Carlo von Mühlenbrück, con recetas de 20 damas y 2 varones, fotos y datos de la historia de los antepasados. Y como oferta tienen el horóscopo chino, rebajado 6.000 pesos en Librería Clásicos. Traspasos y ediciones de cine mudo antiguo, 8 milímetros, videos beta y digitales a DVD. Llamen al teléfono código 6423-2874, celular 09169-2710. La mejor calidad sea más frutos. Está en Mackenna 971, local 8, edificio Payagüe, con los mejores productos naturales para que ustedes puedan preparar esas delicatessen. Y también invitan a los turistas para que visiten Frutos Ex Scholz, Mackenna 971, local 8. Hören wir jetzt noch ein Marsch, es zog ein Regiment. Y así estamos llegando ahora al icono misceláneo en el portal alemán, donde los invito a escuchar nuestras noticias interesantes. Coprinsep destaca de su agenda las recomendaciones importantes del mes de junio. Mantenga constante la temperatura de lavado de su sala con termos de Laval, se lo recuerda Coprinsep. Atención a los familiares Kebauer, que no pudieron asistir a la reunión que se llevó a cabo en Puerto Ara. A estos familiares, el día 29 de mayo no pudieron asistir. Ofrecemos la grabación completa en DVD de la presentación del libro y los eventos del día. Pueden llamar a nuestro celular 09169-2710 o pedirlo por mail a portalalemana@gmail.com. Incluso los domingos pueden consultar. Y sigamos con este vals que se llama Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt. Thank you. Molino Ragüe, de Jorge Auben y compañía. Por generaciones una empresa regional. Ahora presenta al mundo sus condimentos Ragüe. Eneldo, albahaca, curry, anís, pimienta, comino y todas las variedades que necesitas en aliños. Pídelos en el comercio. Para tus mejores recetas, condimentos Ragüe, sabores que vienen con todo. Molino Ragüe, teléfono 232600, código 64 o en www.molinoragüe.cl, tu molino amigo. Atención a la óptica alemana de Osorno de calle Ramírez 870, ya llegaron los nuevos modelos de antiparras para esta temporada. Destáquese, visite la óptica alemana de Osorno de calle Ramírez 870, oferta del mes. Gafas y armazones hasta un 70% de descuento. Por una mejor visión del futuro, óptica alemana de Osorno. Don Pedro Bonroy y los gentiles amigos de Agroremates les recuerda que están en su local ubicado en la ruta de salida a Puerto Octay, a 100 metros de la ruta 5. Allí pueden admirar las distintas ofertas de maquinarias agrícolas que tienen para remate. Todas flamantes y seguras, amigo agricultor. Allí encuentra además excelente equipo para preparación de suelos y siembra. Recuerde, Agroremates en su única dirección a 100 metros del Trebol Sur, en Osorno. Ocasión imperdible porque tienen precios muy convenientes. Recuerden, Agroremates está a sus órdenes. Doña Sonia Sandro y Doña Marina de la Secovolta desean a sus clientes un otoño agradable, con poco frío, y les ofrecen diversos descuentos a los auditores que mencionan la Touchstone. Consulten al teléfono código 64-243-644 en Maquena 1772, Osorno. La Casa del Trofeo ofrece joyas, anillos y cadena de plata fina, con un 30% de descuento en ofertas si menciona el portal alemán. También lápices grabados y tienen ahora trofeos y copas con precios de oferta. Muchas figuras de animales egipcias elaboradas en poliresina. Para regalar a las damas, collares y pulseras de perlas de agua de río recién recibidos. Consulte Fonofax 2021-82. Jetzt kommt für euch der Willi. Lass mir daher ein bisschen spüren. Als ich die gestern tanzen sah, da war's um mich geschehen. Es war wie in einem Traum, ich konnte die Welt nicht mehr verstehen. Liebe auf den ersten Blick, ich glaub auch gleich bei dir. Denn als ich plötzlich vor dir stand, da sagtest du zu mir: Lass mich dir ein bisschen spüren, komm, du brauchst dich nicht genieren. Weil ich weiß, dass wir zusammen gehören, gib dein Herzen Anstoß, denn ich lass dich nicht mehr los. Und alle Leute haben gesehen, dass das ein tolles Pärchen ist, dass die sich wirklich mähen. Der Abend ging so schnell vorbei, auch viel zu schnell für uns. Da hör ich die, wie es zu mir sagst, die hätt nur einen Wunsch. Lass mich dir ein bisschen spüren, komm, du brauchst dich nicht genieren. Weil ich weiß, dass wir zusammen gehören, gib dein Herzen Anstoß, denn ich lass dich nicht mehr los. Ich will dich, ich brauch dich. Spüren, komm, du brauchst dich nicht genieren, weil ich weiß, dass wir zusammen gehören. Gib dein Herzen Anstoß, denn ich lass dich nicht mehr los. Ich will dich, ich brauch dich, mein Liebe ist so groß. Lass mich dir ein bisschen spüren, komm, du brauchst dich nicht genieren, weil ich weiß, dass wir zusammen gehören. Gib dein Herzen Anstoß. La empresa automotriz Schuck Limitada apoya a nuestra hora alemana, don Guillermo Schuck, saluda a nuestros auditores y ofrece para regalar a los santos los mejores muebles de excelente calidad. Hay que ir a verlos, sentir la textura y solidez de la madera nativa. Es la solución para un regalo de categoría. Automotriz Schuck Limitada, dese un gusto y vaya a conocer los muebles en Carreras 979. 232646 es el teléfono. Invito a nuestros auditores que nos cuenten qué comentarios tienen para esta buena noticia. Aumentamos a 1 hora y cuarta la música y el programa todos los domingos. Pueden llamar al 09169-2710 o por mail a portalalemán@gmail.com. Desde ya muy bienvenidos y gracias por sus comentarios. Niemals fragen, ob du treu mir bist, weiß ich doch ganz sicher, dass es grad so ist. Ich werd auch nicht hoffen und ein Träumer sein, alles ist ganz anders, nur mit dir allein. Heut will ich's dir sagen, sei ganz beruhigt, es geht mir gut. Heut will ich's dir sagen, bin glücklich und voll Übermut. Heut will ich sagen, wie mich das freut, seit vielen Jahren und nicht erst heut. Heut will ich dir sagen, sei ganz beruhigt, es geht mir gut. Wünsche, du erfüllst sie mir. Wenn ich dich mal küsse, gibt es mehr dafür. Bin auch meist ein Glücksbild wie ein Don Juan. Doch man wird's nicht glauben, ich bin auch dein Mann. Heut will ich's dir sagen, sei ganz beruhigt, es geht mir gut. Heut will ich's dir sagen, bin glücklich und voll Übermut. Heut will ich sagen, wie mich das freut, seit vielen Jahren und nicht erst heut. Heut will ich's dir sagen, sei ganz beruhigt, es geht mir gut. Das freut seit vielen Jahren und mich das freut. Heut will ich dir sagen, sei ganz beruhigt, es geht mir gut. Sei ganz beruhigt, es geht mir gut. Para servicio de banquetería, organización de seminarios, cursos de capacitación, convivencia, empresas o familiares, la nueva empresa es Eventos Ozón. Llámenos y le cotizaremos el local o salón más apropiado para su evento. Los fonos son 232514 o son los celulares 06-847-9656 y 09-799-2118 por mail a jlgalvez@delsur.cl. Tienen equipo completo para arrendar para banquetes y también un auto Mercedes-Benz tradicional año 1980. ¿Necesita reparar su afeitadora Philips MP3, reproductor DVD, equipo musical o televisor? Llévelo a los especialistas Servito Electrónica, servicio de garantía Philips de fábrica en audio y video. Pérez 559, recuerde, calle Pérez 559. El teléfono es código 64-232874, servicio Philips Radio Sonno. Como regalo especial para los auditores de ciudades lejanas o también de Europa, sigamos escuchando música alegre. So jung kann man nicht sein, tan joven no se puede ser. So jung kann man immer zusammen, so jung wie wir heut noch sind. Drum soll's bei uns heut gewiss recht siftig sein und unsere Weiberln sollen vernünftig sein. Den Schwung bringt man immer zusammen, den Schwung, den wir heut noch haben. Ja, wir mir heut grad beieinander sind. So jung kommt man immer zusammen. Jung bleiben möchte jeder gern, alt mag doch kein Mensch nicht werden. Die Jugend kannst nicht halten, jeder Mensch kriegt Falten. Falten hin und Falten her, Hauptsache ist mir Sommerwehr. Kinder, jetzt geht's auf, heut hauen wir noch einen drauf. Und wenn's auch nur ein Sprichwort ist, doch stimmen tut's ganz gewiss. So jung kommen immer zusammen, so jung, wie wir heut noch sind. Drum soll's bei uns heut gewiss recht ziftig sein und unsere Weiberln sollen vernünftig sein. Den Schwung bringen wir immer zusammen, den Schwung, den wir heut noch haben. Ja, wir mir heut grad beieinander sind, so jung kommen immer zusammen. Unsere Weiberln sollen vernünftig sein. Den Schwung bringen wir immer zusammen. Den Schwung, den wir heut noch haben. Ja, wir mir heut grad beieinander sind. So jung kommen wir immer zusammen. Usted tiene un autopillo Renault Citroën, está en pana, necesita repuesto original. El amigo Villarroel lo tiene. Él le busca lo que a usted le falta para reparar su vehículo. Si no, esto que en Chile lo consigue usado o alternativo. Anote repuestos Peugeot Renault Citroën Lynch 1555 Osorno. Traspaso y ediciones de cine mudo antiguo de 8 milímetros, video beta y digitales al formato DVD. También se filman matrimonios, eventos y álbumes de fotos. Llamen al teléfono código 64-232874, celular 0916927 10. Buffer, donde la calidad es una tradición, te invita a conocer sus ofertas, una especialidad cada día. Si mencionas que escuchaste este aviso en el portal alemán, tiene un 5% de descuento de lunes a viernes y los días sábados un 10% de descuento en el rincón del Buffer, calle Manuel 10 1015. Haz las consultas al teléfono 20-13-13 o al teléfono 22-69-99. Menciona portal alemán, aprovecha porque es el último aviso con que tienen derecho a descuento. Y como dicen los alemanes, Prosit und guten Appetit. Pronto estará de vuelta el Buffer. Y sigamos con un tema antiguo. Estoy loco por Hilde. Doch wen sie küsst, das ist ihr ganz egal. En esta temporada, Cooprinsem trae la mejor tecnología y las mejores ofertas a los productores lecheros del país. En su farmacia veterinaria, encuentre las nuevas cubetas USAFLOG Standard con un 5% de descuento. Acérquese a cualquiera de nuestras 14 farmacias veterinarias o llámenos al 600-401-5010 y aproveche esta oportunidad. Cooprinsem es importador y distribuidor de USAFLOG para todo Chile. Cooprinsem, liderazgo y confiabilidad. Oferta válida desde la primera cubeta, vigente hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. En nuestro Rincón de la Historia tendremos todos los domingos a esta hora relatos que nos hablan de los antecedentes de la colonización alemana. Comillas, la prosperidad de los colonos alemanes y la construcción de ferrocarril norte-sur desde Santiago a Puerto Montt facilitaron los contactos con la capital y con el Chile central. En 1896 se matricularon los primeros estudiantes chileno-alemanes en las universidades de Santiago, fundando la primera organización juvenil o Burschenschaft, existente hasta el tiempo presente. Se contrataron profesores alemanes para las universidades y también para los institutos técnicos. Terminada la Guerra Franco-Prusiana en 1871-1872, Chile invita a oficiales alemanes para fundar el ejército. El oficial Emil Körner funda la primera Academia de Guerra según el modelo de Prusia, desde la cual se difundió a otros países de Sudamérica el modelo alemán de un ejército profesional. Asimismo, en varias ciudades de Chile se fundan clubes alemanes de canto, de gimnasia, compañías de bomberos y coros musicales. Muy bonita actividad que debería resurgir actualmente. En el próximo programa de nuestro Rincón de la Historia les contaremos más de la colonización en nuestra región. Y sigue la música para todos los amigos y amigas del Portal Alemán. Muss jetzt fort, lebe wohl, mein allerliebster Schatz. In meinem Herzen, da ist dein Platz. Du schaust mir nach und voll Tränen ist dein letzter Blick. Doch ich muss weiter. Lass dich allein zurück. Bin ich auch fern, in Gedanken bin ich doch bei dir. Wo ich auch hingeh, du bist bei mir. Weine nicht, mein Schatz, einmal wird das Leben wieder schön. auf jeden Abschied folgt auch ein Wiedersehen. Sorgen zu Haus. Ring, ring, Friedelein, ring, die nicht die Stirne so kraut. Meide den Kummer und meide den Schmerz, da Mann, ist das Leben ein Scherz. Meide den Kummer und meide den Schmerz, dann ist das Leben ein Scherz. El Café Hexe se reinaugura este domingo 13 de junio presentando su renovada carta. ¿Se acuerdan ustedes Café Hexe con doña Gisela Helk? 7 años apoyando el programa El Portal Alemán, y ahora el Café Hexe se llama Hexe y Fe en Restaurant y Café, que ofrece almuerzos y 11 suizos y alemanes en su tradicional forma, agregando un toque de magia al caldero. Hexe y Fe en Cancura, a la altura del kilómetro 22 de la ruta hacia Puerto Octay. Reservas al fono 248090. Les recuerdo que el Frauenfreundesson invita a nuestros auditores a una tarde muy entretenida con 11 alemanas, con esas ricas tortas y kuchenes tan famosos para el día martes 15 de junio. Desde las 4 de la tarde, desde las 16 horas, en la sala de comunidad de la Iglesia Evangélica Luterana, calle Mata 539, Mata 539. No deben faltar por ningún motivo esta tarde entretenida. Y aquí viene nuestra despedida musical con música en la Torchestunde para saludar a todos nuestros oyentes y desearles un placentero domingo a todos. Nach dir, mein Egerland. Faden auf der Spindel, zu am Vordel für mein Kindl. Spinn, spinn, Spinnerin sitzt am goldenen Radl. Spinn, spinn, Spinnerin, lass die nicht rausbringen. Ich möchte dir nur eines raten, reiß nicht ab den Silberfaden. Spinn, spinn, Spinnerin, lass die nicht rausbringen. Kind ins Haus der Weber, web die Tücher und die Windeln für mein herzig kleines Kindl. Spinn, spinn, Spinnerin, Kind ins Haus der Weber. Sing ein Lied dein Kindl, träumt des Bürbel voller Ruh, Fussel gibt den Tag dazu. Spinn, spinn, Spinnerin, sing ein Lied dein Kindl. Wenn ich auf hohen Bergen steh, ist mir das Herz so wohl. Da schau ich tief ins Tal hinab, ins schöne Land Tirol. Wo tief im Tal der Nebel zieht, die Sonne scheint ins Quent. Tiroler Land, mein Heimatland, ich liebe ich ohne End. Hola die mich um Kornverdruss, um Zank der Streit der Welt, weil nur auf einen Büchsenschuss der Gamsburg überfällt. Die Berge sind mein Gotteshaus, der Jordan mein Gebet, weil selbst auf hohen Bergen drum der Herrgott selber steht. Hola die mal gestorben bin, dann trag mich hoch hinauf, schmeißt mir unter den Zierenbaum den Haufen Storner drauf. Denn ich bin ein Bergeskind und will es immer sein, warum stimm ich selbst im Sterben den Herrgottsjodler rein? Hola die Y así cerramos con una muy buena selección musical este programa dedicado en forma especial a todos ustedes. Un poquitito agripado, pero salimos adelante. Espero que les haya gustado este sencillo regalo musical. Invito a los auditores que nos cuenten si les gusta la Deutsche Stunde. Llamen a nuestro celular 0916927010. O por mail a portalaleman@gmail.com. Desde ya, bienvenido y gracias por sus comentarios. Y por favor, encaren la vida con una sonrisa, porque total no cuesta nada. Agradecemos vuestra atenta sintonía, las muchas palabras de apoyo, la ayuda profesional de nuestros controles técnicos, don Félix Matamala, en esta excelente grabación, y el control de turno dominical, don David Aros. Y los saludo a vuestro atento servidor Enrique Gómez Sefa. Hasta el próximo domingo a las 9 horas. Si Dios así lo quiere, y muchas gracias. Also, wir treffen uns nächsten Sonntag wie immer hier selbst, wenn es 9 Uhr morgen ist. Dankeschön, auf Wiederhören.